Wild Calyricos, Sadat X, Worldwide, Demand That and Understand, Columbia, yeah, Medellin, BK, all day, right here. To be respected, you gotta stay soft. Lethal wage earner, ain't got to be the front page. The headlines made them, but I'm still the same him in any other genre. I'd be up for an honor, but I'm judged by your honor and a blog. I'm the Khalid Plaggett, troopin' first with real money. An hour later, wind up in the gambling hole. Columbia to Medellin, what I mean, what I seen with my own eyes. For years I did grown man business, grind through planes, open new games and upward motion. Found other hustles, worked on my muscles. You can respect that, you can check that. Be my guest, not the only one express. I tell you better honor. Parezca complicado, yo como Charles Mingus siempre hago lo contrario. Tu ego trip es trash, que esto es bueno, que esto es malo. Veo a todos compitiendo pero ninguno ha ganado. Ríndete, que a tu falta de carácter le traigo karate. Características de aguante, soy de la época de Tornillo, Perca y Arandel. Antes de presumir había que darle manivela. Sin hacer deporte doy conciertos cardio para el público y me sobra oxígeno. Como Damaso, soy un romántico. Bebo con Camilos, estoy todavía compro discos. Un chorro pa' los nervios, pues la bendición no ayuda. Me encomiendo a Sean Price y a Vipun en vez de Aguda. Como Ganesh, pa' escribirme sobran brazos. Hay caras que les falta un puño, hay cabezas sin calvazos. Afilo las falencias que te afligen, fancy que aflojo el puto ego pa' el afán que te persigue. Ahora extraño aprenderme una canción completa. ¿Será mi Alzheimer o tu falta de buenas letras? Trabaja, yo te doy pa'l refresco. Detesto los gestos del que va de gestor y se autodenomina líder buscando un presupuesto. Baja de mi elevador, estafador. En el primer piso alguien te espera con un cálmidor. Recíbelo, no seas llorón. Busca mi diccionario en paisañón. Te muestro que crítico no es sinónimo de perdedor. Esto es otro nivel y no llegarás a él contando reproducciones en YouTube y haciendo selfies con tu mujer. Esto no es Instagram, ve a la tienda por mi pan. Te doy la crema de propina, quédate con el Biocan. Sadat X y los ninjas, el nuevo Big Band del hip hop. Superdotados como Big Rock, tus letras son las mismas. Las mías cambian como el clima. Gritos de karate, técnica de esgrima. Gambeta en el rap, esperes Prado al mambo. Música para planchar a pesar de los cambios en random. Escucho a Kendrick y a otros. Lo irónico es que si no es rap añejo, no me enfiesto, suene el Colombia, desde Brooklyn hasta el barrio Around.